Primer carta de Pedro 4, versículo 10. Por favor, primera carta del apóstol Pedro 4, versículo 10 y 11 vamos a leer. Recuerden que vamos a ver hoy la introducción a la serie Los Dones del Espíritu Santo y vamos a ver todos los dones del Espíritu Santo para que ustedes conozcan esto y sepan, puedan discernir qué don tienen ustedes. De esto se trata la serie. Dice primera de Pedro 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión de alabanza, de adoración a tu glorioso nombre, Señor. Gracias por el privilegio de estar juntos y hacer esto de una manera corporativa, como un cuerpo siendo tú la cabeza. Muchas gracias, Señor, y muchas gracias por tu palabra que ha de ser expuesta. Te pedimos que tú te muestres a nuestras vidas, que nos des revelación, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para ser transformados, renovados por medio de tu doctrina, de tu palabra. Gracias, Padre, te pido que utilices mi voz para que pueda edificar, para que pueda alimentar a tus ovejas, a tu rebaño, Señor, como es debido, como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. La finalidad de esta serie, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, la finalidad de esta serie es exponer cada uno de los dones, discernirlos, desglosarlos, para saber si tienes el don o no lo tienes. Y una vez, después que hayas discernido si lo tienes, ponerlo al servicio de los demás en la iglesia y para la gloria de Dios. Como vimos en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los demás. Sirva con este don, ¿a quién? A los demás. ¿Cuáles demás? A la iglesia, exactamente. Y al final del versículo 11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vas a descubrir tus dones y los vas a poner al servicio de los demás y a través de esto vas a edificar, vas a apoyar, va a dar crecimiento a la congregación, a la iglesia, a los santos y vas a glorificar a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos saben qué dones tienen? ¿Alguno sabe? Levante la mano sin decir cuáles, nada más levante la mano, yo sé que tengo. Usted sabe que tiene, son poquitos. Hace falta que los conozcan y que sepan cuáles tienen, ¿para qué? Para servir. Amén. Entonces de esto trata esta serie, de que los conozcas, que te enteres, que sepas cuáles tienes y a servir, mis hermanos. Porque, ¿cómo puedes servir en la iglesia sin conocer tus dones? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo puedes servir en el cuerpo de Cristo si no conoces tus dones? ¿Cómo puedes ponerte a trabajar si no conoces tus herramientas? ¿Se puede? ¿Cómo puedes ponerte a servir si no sabes qué capacidades y qué oficio y qué puesto tienes en la iglesia? Es como un jugador de fútbol que no sabe qué posición juega. Pues ahí mételo donde sea. No. ¿Qué eres? ¿Defensa, medio, delantero o portero? Porque si eres portero y andas por ahí en la cancha, no vas a funcionar bien. Donde tengas tu capacidad, ahí vas a servir, esa va a ser tu posición. Y yo no quiero, mis hermanos, que ustedes anden en la banca. Deben de estar en la cancha, jugando, aportando para la obra de Dios. No deben de estar en la banca, deben de estar sirviendo en base a sus dones, mis hermanos. Es importante que ustedes lo sepan, porque el apóstol Pablo dice, hermanos, acerca de los dones espirituales, dice, no quiero que ignoréis acerca de estos dones. No quiero que ignoren, si tienen don, pues pónganlo al servicio de la iglesia. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son capacidades que da Dios por su espíritu para servir en el cuerpo de Cristo. Capacidades extraordinarias, por supuesto, que da Dios por su Espíritu para servir en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 7 vamos a leer. Y vamos a estar mucho en ese capítulo de Corintios y vamos a estar en Romanos 12 también, así como nuestro texto inicial. Para que los vayan ahí marcando. Así que vamos a responder, ¿qué son los dones? Son capacidades que da Dios por su Espíritu para servir en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6, vamos a leer, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que, ¿quién da los dones? ¿Quién da los ministerios y las operaciones? Y si vemos, aquí está la Trinidad. ¿Lo alcanzan a observar? Versículo 4. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios en el versículo 5, pero el Señor, Cristo, es el mismo. Y luego en el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, y se refiere al Padre. Entonces, ¿quién da los dones? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, mis hermanos. Así que, ¿qué son? ¿Qué son los dones? Capacidades dadas por Dios por medio de su Espíritu para que podamos servir al cuerpo de Cristo. Y su Espíritu, que nos fue dado, ¿cuándo? Cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Dios creó al hombre? Dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló vida en él. Y lo hizo un ser viviente. Y después, ¿recuerdan que también hubo otro soplo? El Señor Jesucristo sopló y dijo, recibid el Espíritu. Cuando uno recibe el Espíritu, mis hermanos, nos capacita para poder servir en la iglesia, nos revela nuestros dones por el Espíritu. Aquel que no tenga el Espíritu Santo no va a tener ni un solo don. No va a tener ningún solo don. Así que Dios da los dones. El Señor Jesucristo, cuando nos entregó al Espíritu Santo, porque dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Amén. Busquemos Efesios 4, 8 y 9. Dice así, desde el 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que todos, por lo menos, tenemos un don que Dios nos ha dado, mis hermanos. Según la gracia de Dios. Según la gracia de Dios. Los dones se usan, se manifiestan, se expresan en dos maneras. Y eso lo vemos nuevamente en nuestro texto inicial, que es nuestro texto base. Primera de Pedro 4:10, por si alguno lo perdió, regresemos a él. Seguimos respondiendo, ¿qué son los dones espirituales? Capacidades que da Dios para el servicio a los demás. Los dones se usan, se manifiestan y se expresan de dos maneras. Y lo dice en el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 11, perdón. Si alguno, ¿qué? Habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno, ¿qué? Ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que hay dones que son para hablar y dones que son para hacer. Son dones de palabra y dones de acciones. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo en Corintios. Primera de Corintios 12. Recuerden que les dije que vamos a estar ahí. A partir del versículo 8 al 10. Entonces, hay dones que son para hablar y hay dones que son para hacer, para poner en acción. Por ejemplo, Primera de Corintios 12, versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es el don, palabra de sabiduría. ¿Para qué es este don? ¿Cómo se expresa? Hablando. Recuerden que hay dos tipos de dones, dos clasificaciones, por decirlo así, los que son de expresar con la voz y de hacer con acciones. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. ¿Para qué es? ¿Cómo es palabra de sabiduría? ¿Cómo se manifiesta? Palabra de ciencia, hablado, según el mismo Espíritu. A otro, fe. ¿Cómo es? Hay dones que se pueden manifestar de dos maneras, hablado y hecho. Porque también dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo puedo mostrar la fe? Obrando, ¿verdad? Pero también hablando. Entonces, este es de hablar y es de hacer también. Y a otro, dones de sanidades. ¿Este cuál es? ¿Cómo es? Para hacer, para ministrar. A otro, el hacer milagros. Hacer, obrar, ahí dice, hacer milagros. Otro, profecía, ¿cómo es? Hablar. Otro, discernimiento de espíritus. Hablar. Diversos géneros de lenguas. Hacer. Hablar, por supuesto. ¿No están atentos, eh? Se quedan así. Hablar, por supuesto. A otro, interpretación de lenguas. Hablar, por supuesto. Muy bien. Ok, entonces los dones se clasifican en dos. Hay dones para hablar, que se expresan con la voz, y hay dones para hacer. Muy bien. Hay que ir entendiendo los dones, mis hermanos, para que ustedes sepan, y entonces puedan obrar conforme a. ¿Para qué sirven los dones? Punto uno, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirven los dones? Para edificación del cuerpo de Cristo. Para ubicarme, ¿cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo? Porque también ahí en 1 Corintios 12 dice que somos un cuerpo y que cada uno sirve de diferente manera. La oreja, el ojo, el pie, ¿verdad? La mano. Somos todos, a la verdad, somos un cuerpo, pero todos tenemos diferente posición en el cuerpo, no todos somos pie. Imagínense si el cuerpo solamente fuera, o si todos fuéramos pie, no sería cuerpo siquiera, pues no, sería el puro pie. Si todos fuéramos ojo, y no le podemos decir tampoco a la oreja, no te necesito, ni al ojo, no me haces falta, ¿verdad? Todos lo necesitamos, pero todos tenemos diferentes posiciones, servicios, operaciones en el cuerpo de Cristo. No todos somos igual. Aunque hay diversidad, mis hermanos, según la multiforme gracia de Dios, y esto de multiforme quiere decir que alguno puede ser ojo, pero con más vista, ¿verdad? Con más alcance. Otro puede ser oreja, pero que escucha más, el otro escucha un poco más cerca, el otro alcanza a escuchar de más lejos. Debido a la multiforme, o sea que un solo don se puede expresar de diferentes maneras. Se puede manifestar de diferentes capacidades también. También, ¿para qué sirven los dones? Para servir eficazmente, con resultados positivos. Para servir eficazmente. Si tú no conoces tu don, no vas a poder servir eficazmente en el cuerpo de Cristo. Estarás luchando y te cansarás. Te estarás esforzando de más. No serás feliz. Escucha esto, mi hermano. Si tú no conoces cuál es tu don para ponerlo por obra en el cuerpo de Cristo, te estarás esforzando de más. Estarás en una posición equivocada. Imagínense un defensa queriendo meter goles, ¿no? O un delantero estar de portero o cosas así. No serán eficaces. Y el delantero anhelará estar allá en la portería contraria dispuesto a meter goles, ¿verdad? Y el portero que está en la delantera anhelará estar en su portería, en su posición. Pero si tú no conoces tu don, te vas a frustrar. Porque vas a decir, ¿por qué no soy efectivo? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no me respaldas, Señor? Y el Señor te va a decir, pues porque estás haciendo lo que quieres. Estás en la posición incorrecta. Conoce tu don y entonces opera a favor de la iglesia sirviendo conforme a tu don. Aunque hoy hay muchos servicios, se sirve más con los talentos y hay que diferenciar. Hay que diferenciar, no es lo mismo un talento que un don. Los que vienen y barren, es un talento. Tienen el talento de mover bien la escoba, aunque opera un don, ahorita lo vamos a ver. Los que vienen y tocan tienen un talento, aunque también opera un don, ahorita, bueno, después lo vamos a ver. ¿Verdad? Y así, los que sirven, pero no con, con su don específico, están sirviendo de alguna manera, pero ustedes deben de conocer su don para servir eficaz, efectivamente, con resultados positivos y de crecimiento y de bendición para los demás. También, ¿para qué sirven los dones? Para ser feliz, mi hermano, y hacer feliz a otros, en el cuerpo de Cristo, por supuesto. Para edificarnos mutuamente, para consolarnos, para crecer. Consejería, ciencia, palabra. Para eso sirven los dones, mis hermanos. ¿Y para qué más sirven los dones? ¿Cuál es su finalidad? A final de cuentas, valga la redundancia. ¿Cuál es la finalidad de tener un don? ¿Lucirme y decir, mira, yo tengo este don? ¿Yo soy más que tú? Glorificar, honrar a nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Esta es la finalidad. ¿Para qué sirven y la finalidad? Sirven para toda la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo y para honrar y glorificar a nuestro Dios. Para eso son, mis hermanos. Muy bien. ¿Quiénes son receptores de dones? Todos los hijos de Dios. Primera de Pedro 4:10, ahí en el texto que estamos en el inicial. Recuerden que estamos en Pedro y en Corintios. Todos, por lo menos, tienen un don. Todos los que tienen el Espíritu, por supuesto. Todos los que tienen el Espíritu Santo, por lo menos tienen un don. Por lo menos uno. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, o sea que cada uno ha recibido un don. Según el que Dios le dio, según la medida de fe, según la medida de gracia, según la multiforme manifestación de Dios. Cada uno ha recibido un don. Así que tú tienes un don, di, yo tengo un don. Si tienes el Espíritu Santo, lo puedes decir contundentemente. Yo tengo por lo menos un don. Dilo. Estás diciendo verdad. Ahora, ¿cuál es? Lo vamos a descubrir en esta serie. Espero que al final de la serie, mis hermanos, tengan otra visión, ¿verdad? Y a servir, a echarle ganas. Entonces, ¿quiénes son receptores de los dones? Todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Por el hecho de tener el Espíritu Santo, ya inmediatamente van los dones incluidos ahí. Ya van, solamente que no lo has descubierto, por la falta de diligencia, de preocupación acerca de este tema. Pero lo tienes. Romanos 12, siguiendo con la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son receptores de los dones? ¿Quiénes tienen dones? Versículo 3, Romanos 12, versículo 3, dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A cuántos? Tú tienes una medida del don de gracia, de fe, de Dios. Tienes una medida, mi hermano. Algunos tienen más, más responsabilidad. Y no es de que el que tenga más, es más que el otro. Simplemente que tiene más demandas de parte de Dios, ¿verdad? Y al que más se le da, más se le demanda. Y más responsable se vuelve por todo lo que le ha dado el Señor. Así que todos tenemos por lo menos, mis hermanos, por lo menos un don. ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo saber cuál don tengo? Para eso es esta serie. ¿Cómo saber cuál don tengo de parte de Dios, de su Espíritu? Para eso es esta serie. Pero no se puede saber si se tiene el don si no se pone a prueba. Esto es, una vez que tú conozcas qué don tienes, a ponerlo en marcha. Bueno, porque puedes decir, pues yo tengo este, creo, ¿eh? Creo que tengo este y este. 5 por decir, o 10. Creo que tengo 10. Pero los voy a poner a prueba. Y una vez que estás probando tus dones, dices, no, este me equivoqué, no lo tengo. Realmente no lo tengo. Pero si ves que eres efectivo, por ejemplo, tienes palabra de sabiduría. Después vamos a discernir cada don, cada don para que usted sepa. Palabra de sabiduría. ¿En qué se distingue la palabra de sabiduría? Ah, pues cuando alguien viene a mí, se acerca a mí y me dice, oiga, hermano, me pasa esto. Viene la sabiduría para dar un buen consejo. Y es efectivo en la persona que recibió el consejo, dice, este hermano tiene palabra. Me sacó de mis dudas y me dio consuelo y paz. Sigo adelante. Entonces tiene el don de palabra de sabiduría. Ah, entonces le pones una palomita. Este sí lo tengo. Si tú sabes que eso sucede contigo cuando hablas y te expresas con alguien más. Palomita, sí lo tengo. Después, no, pues ¿dónde de hacer misericordia? Me duele lo que le pasa a aquel hermano, pero en lo profundo. Y como quisiera, bueno, tengo 50, tenga 20, hermano, yo me quedo con 30 para mis camiones nomás. ¿Dónde hacer misericordia? Compadecerse de las necesidades y las miserias ajenas. Palomita, lo tengo. Si dices, no, pues hermano, que Dios le bendiga, tache, no lo tengo. ¿Dónde dar? Porque hay un don que dice, ¿dónde repartir? Que dice, pues yo tengo, tenga pasté. Tenga usted. Hay una canción así, ¿no? Entonces, yo tengo ese don, no me pesa dar. No me duele absolutamente nada darles a mis... Tenga. Yo tengo el don de repartir, el don de dar. Palomita. Entonces, a operar y a servir con ese don en el cuerpo de Cristo. Pero si dices, no, que le voy a dar... Estos son para mí, estos cacahuates no los saco. Entonces tache, no lo tienes. ¿Correcto? Y así cada uno de los dones los vamos a ver y vamos a decir, este sí, este no. Ya junté 7, que creo que tengo estos 7, los he vivido, los he experimentado, sé que hay algo de eso en mí, entonces los pongo por obra. Y una vez puestos por obra, ahí ya descarto totalmente los que no son efectivos y ya me quedo con 2 o 3 o 4 los que sean, o uno. Y digo, aquí, este es mi puesto a jugar. ¿Verdad? A meter goles. O a parar goles. O a romper piernas. No, ese no. Ok. ¿Vamos bien claros hasta aquí? Muy bien. Estoy en cómo saber cuál tengo. Para eso es la serie. Y cómo saber cuál tengo, hay que poner, si yo ya distinguí, discerní que tengo algunos, ponerlos por obra para saber realmente si lo tengo o no lo tengo. ¿Amén? Ok. Hay que diferenciar, mis hermanos, esto es importante, diferenciar entre los talentos, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Muchos confunden y hacen una mezcolanza ahí, no. Los talentos, como ya lo dije hace ratito, son capacidades que la persona desarrolla en base a la práctica, al estudio, y va desarrollando su talento y cada vez tiene mejor talento, ¿verdad? Aunque en cierto sentido también es un don de Dios, pero no es un don espiritual. Porque hay personas virtuosas, artistas virtuosos, que tienen una excelente voz y es que don tiene este cuate. O toca muy bien. O hace cualquier otra cosa, pinta, o hace una escultura y dices, ¿qué don tiene este cuate? O este amigo, o esta persona. ¿Verdad? Ciertamente es un talento. Porque en base al estudio, a la práctica, al estar desarrollando todo eso, se va perfeccionando y es un buen don. Es un buen talento, perdón, pero en cierto sentido también es un don de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios le regaló esa capacidad. Porque don también quiere decir regalo. Regalo de Dios. Es un don de Dios. Este es muy bueno para cantar. Regalo de Dios. Este es muy bueno para tocar. Dios también se lo regaló, pues Él le dio el cerebro. Le dio los dedos, las manos, la voz, los ojos, todo. Este es bueno para pintar, es bueno para esculpir. Para trabajar lo que sea. Hay personas que son muy hábiles con las manos en su trabajo. ¿Cuántos hábiles hay aquí? Hábiles así con las manos que dices, no, tan rápido deshago, armo y vuelvo a deshacer y lo vuelvo a armar. Hábiles, tienen una habilidad pero muy capaz. Se arman de estos, ¿cómo se llaman? Pincitas, 10 por segundo. Bueno, no tanto, ¿eh? Ya exageré. 10 por minuto. ¿Qué habilidad tiene con las manos? Y hay algunos que no pueden y se les anda chispando el arito. Bueno, no lo hago ya, ahí está. ¿Verdad? O sea, pero esto es un talento que da Dios. Hábiles con las manos, hábiles con la voz, hábiles con los pies, corren muy rápido, cosas así. ¿Verdad? Pero no debemos descuidar que también ahí es un regalo de Dios. Simplemente la vida es un don de Dios. ¿Correcto? Pero hay que hacer una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Entonces, un talento es una capacidad que se desarrolla en base al estudio y la práctica, aunque en cierto sentido también es un don, un regalo de Dios. ¿verdad? Hay oficios donde mucha gente se desempeña muy bien por su capacidad, hay profesiones y hay artistas que lo hacen. Ok. Fruto del Espíritu Santo es un paquete de manifestaciones piadosas que afectan el carácter del cristiano. Este es el fruto del Espíritu Santo que no tiene que ver con los dones. Pero de todos modos es regalo de Dios, ¿verdad? Pero no con los dones espirituales, aunque sí, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero estos no se ponen para edificación, sino que se manifiestan en tu interior y en tu carácter. Van afectando tu carácter, afectando, entiéndase, en sentido positivo. El fruto del Espíritu Santo es un paquete de manifestaciones piadosas que afectan el carácter del cristiano. ¿Se entiende? O sea que el fruto del Espíritu Santo va afectando tu carácter para que seas mejor cristiano. Pero los dones son para que sirvas, para que te ocupes, para que sepas también tu propósito en el cuerpo de Cristo. ¿Ya saben cuál es el propósito de Dios para ustedes? ¿Cuál es? Hacernos a la imagen de Cristo. Ese es el gran propósito de Dios para todos nosotros. Pero hay un propósito para tu servicio, que Dios también lo tiene. ¿Y cuál es? Edificar la iglesia, pero conforme a tu don. Si no sabes tu don, ¿cómo te vas a poner a edificar la iglesia? No vas a construir, mi hermano, ni un tabiquito, ni mezclita, ni arenita, ni nada vas a arrimar al edificio. Porque no sabes tu don. ¿Y cuántas personas han vivido así toda su vida y jamás descubrieron su don? Aunque operaron en ocasiones con su don, pero ellos sin saber. Es mejor que lo sepas y yo aquí me pongo a trabajar. Muy bien. Entonces, hay que diferenciar entre dones, talentos y el fruto del Espíritu Santo. Hay una responsabilidad de cada uno de los cristianos para conocer su don. Tienes una demanda de Dios. Es una demanda de nuestro Señor. Miren, por ejemplo, Romanos 1 y Primera de Corintios 12. Otra vez vamos a ver esos dos. Perdón, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 dice así: así que, hermanos, os ruego. Pablo rogando a los cristianos, hermanos, os ruego. Es más, yo les ruego a ustedes, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una demanda de presentar, ¿qué? Con nuestros cuerpos accionamos y con nuestros cuerpos hablamos. Con nuestros cuerpos servimos. Hay una demanda de Dios de presentar nuestros cuerpos. Primera de Corintios 12. Uno dice, primero nos invita Pablo a presentar nuestros cuerpos y luego nos dice, Primera de Corintios 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis, no sean ignorantes, no sean desconocedores, conozcan. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es una demanda de Pablo, conozcan los dones, ¿no? Y es una demanda del Espíritu Santo, no solo de Pablo. Hermanos, no quiero que sean ignorantes con respecto a su posición en el cuerpo de Cristo. Versículo 31 de ese mismo capítulo. ¿Cómo dice? Procurad, pues, los dones mejores. ¿Hasta ahí? No quiero que ignoréis. Procurad los dones. Presentad vuestro cuerpo al servicio de Cristo. Hay demandas, hay responsabilidades de nuestro Dios, mis hermanos. Para todo cristiano, no somos cristianos o no debemos ser cristianos que vienen a pasar un domingo en la mañana aquí a gusto, escuchando a un palabrero. No. No somos cristianos que hasta se sientan en el mismo lugar siempre. Bueno, sabemos que servimos en otras áreas. Sentarse en el mismo lugar no tiene nada de malo. Mientras no te comas los chicles que dejaste la semana pasada ahí. Pero a veces se vuelve tan monótono y pensamos que venir a la iglesia es cumplir. Es que soy cristiano, tengo que ir a la iglesia y ya voy a cumplir. No, tú eres cristiano para servir. Cristiano que no sirve, no sirve. Nuevamente, cristiano que no sirve. ¿Quién sabe si sea cristiano, mi hermano? Todo cristiano en verdad quiere servir en alguna área. Ahora que sepas tu don, vas a decir, soy feliz, ya sé por dónde es el asunto. Y tú sirves en tu don, aquel con su don, o dos o tres que tenga, y todos, miren, y esto crece, mis hermanos, crece en verdad. Y hay bendición para todas las familias, y todos los que vengan serán benditos también. Amén. Así que no hay que ser cristianos de banca, sino de los que saltan a la cancha. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos una responsabilidad, ¿cuál es? Conocer nuestros dones y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y procurad los dones, procuren ejecutarlos, procuren hacer, procuren ponerse a chambear. Procurad los dones mejores, mis hermanos. Ahora, quisiera hacer un pequeño y un breve comentario acerca de muchos que abusan de los dones. Y es importante decirlo. Muchos abusan de los dones. Por ejemplo, los corintios. Dice, ustedes no tienen necesidad de ningún don. Están completos. Pablo los felicita. Veamos, primera de Corintios 4, 7. Perdón, 1, 4 al 7. Me está fallando la vista. Es que me desmañané. Y así los veo todos así. Si de por sí se duermen cuando llegan a las 11. Y ya empezó este hermano con sus pedradas. Ahora que llegan más, se pararon más temprano, pues no, hoy los veo más fresquecitos, mis hermanos, en verdad. Ninguno ha pestañeado. Bueno, no he visto. Felicidades. Hay que hacerlo a las 10. Entonces, los corintios estaban completos en los dones. Pero ¿qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto? Ahorita lo vamos a ver. Dice, Corintios capítulo 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo siempre empieza, o en ocasiones empieza, viendo el lado positivo de las cosas. Ya primero les da una sobadita y después les suelta el, ¿quién se parecerá? Bueno, ¿a quién me pareceré? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Gracia de Dios. Ahí se refiere a estos dones, dice. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta, están completitos en dones. Mis hermanos, si ustedes descubren su don, casi estoy seguro que aquí no faltará ningún don. Es más, creo que no falta. Y creo que Dios ha edificado, aunque lo estamos haciendo en ignorancia, vamos a ser más efectivos. Dios ha edificado esta congregación porque hay personas que están operando con su don, sin saberlo. Y una vez que te des cuenta cuál es el don, vas a decir, con razón yo hacía eso. Con razón me inclinaba por esto. ¿Verdad? Pero los corintios estaban llenos, mis hermanos. Estamos hablando del abuso de los dones, Estaban completos. Estaban completos, no les hacía falta ningún don, pero tenían contiendas. Ahí en el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, eso sí, saca la bazuca, Rambo, y lanzallama, quema la rama seca, ve por la baranda, y ahí haciendo sus lenguas. Pero sus contiendas, mis hermanos, pleitos entre ellos. Aquel no me cae, aquel no me gusta, este me hizo, este me debe, este acá, ya. Tienen contienda, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Crispo. Peleándose por esos pequeños detalles, mis hermanos. Divididos. Hay entre vosotros contiendas. Actuaban como carnales. En el capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer desde el 1 para que entiendan un poquito más. Desde el 1. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, aclarando que los cristianos carnales no existen. Todo cristiano es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No hay cristianos carnales, pero Pablo los estaba acusando que actuaban así, como niños, como niños. Os di a beber leche, dice Pablo en el 2, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y no sois carnales. Entonces, sí, llenos de dones. Ya andaban muy ufanos y fufurufos con sus dones. Pero contiendas, divisiones, disensiones, pleitos. Como niños, inmaduros. ¿Quieren una iglesia así? Toleraban el pecado allí en el capítulo 5. Versículo 1 y 2. Ahí mismo, 1 Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Hay qué? ¿Entre vosotros? Fornicación y tal fornicación. O sea, no cualquier fornicación. Tal fornicación. ¿Cuál ni aún se nombra entre los gentiles? O sea, ustedes están haciendo algo entre cristianos peor que los de allá. Los corintios llenos de dones, ¿eh? Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los... Hasta los gentiles se espantan cuando dicen, ¡ay, esos cristianos qué pecadores son! ¡Ay, qué palabrotas dicen! ¡Ay, estos cristianos! Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros, dice Pablo, y vosotros bien, bien tranquilos, ahí bien conchitas. Ándale tú, y es más, invita a tu papá y a tu madrastra y vamos a hacer un convivio. Vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pero no, lo toleraban. Pásele aquí, es su casa, pásele. Ah, ¿usted es el fornicario? Bienvenido sea usted. ¿Usted es el que anda con la esposa de su papá? Sí, yo soy. Ah, pásele aquí en la silla de enfrente. Toleraban, estaban envanecidos, mis hermanos. No, no, ¿y qué dice respecto a eso? Con los tales, ni aún comáis fuera de aquí. ¿Por qué? Por el testimonio de Cristo, por amor a Cristo, mis hermanos. No que lo vamos a aborrecer ni a odiar, necesita un tratamiento para corrección. Ese es otro tema, después lo veremos. Bueno, ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Ok, entonces... Llenos los corintios de dones y manifestaciones poderosas del Espíritu, pero con estas cosas. Toleraban el pecado, se demandaban allí en el capítulo 6. Vean el versículo 1. Fíjense estos hermanos tan llenos de dones. Oh, aleluya. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando tiene alguno algo con el otro, dicen, vamos allá. ¿Cómo se llama allá? ¿Dónde se demandan? Vamos a prevención. Tú me debes. Órale. Y ahí van. Mire, señor juez, somos cristianos, para empezar. Pero me debe y lo quiero demandar. Métalo al bote por ratero. Aleluya, hermano. ¿Cómo crees que me vas a hacer eso? Sí, yo te voy a demandar. Bueno, pues la tuya. No, pues la tuya. Pleitos. Luego dice ahí en el versículo 6, vean, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ante los incrédulos se pelean ahí. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, mis hermanos. Es una falta que tengamos pleitos entre nosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto, a los hermanos. Pero esto sí, profetizando y hablando lenguas y haciendo una serie de cosas. Milagros y sanidades. Ah, déjame ver, voy a orar por ti. Ya oré por ti, ya sanaste, ven, te voy a demandar. Broncas entre los matrimonios, capítulo 7. Lo pueden leer después, todo el capítulo, ahí habla, dice, inicia diciendo... En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, les haría al hombre no tocar mujer. Y les empieza a dar un consejo acerca del matrimonio. ¿Por qué? Dice, mejor cásense porque se están quemando ahí. Mejor cásense para que no se estén quemando. No se divorcien, no se desprecien, ámense. Porque esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Abusos en la cena del Señor, capítulo 11, vean el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, no, sino para lo peor, Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Sí están? Estamos en el 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces se reunían a tomar la Santa Cena y se emborrachaban. Decían, ya no aguanto al vinito de la cena. Déjeme echar una copita nomás, para aguantar. Es que ya se alargaron con el sermón. Pues deja que me eche un pegue. Pues bueno, dos es media. Tres es una. Y como una no es ninguna, pues otra. Y al momento de la cena, ya estaban borrachos. Y luego sacaban el lonche. Es que todavía no. Bueno, mientras me echo un sandwichito. Porque ese predicador cómo se alarga y ya me anda de hambre. Y sacaban el... Se oía cómo abrían la bolsa de papitas. Y el crujir de las galletas. Y allá andaban, come y come, ¿verdad? Y veían al otro que estaba ahí a un lado. Y... ¿Verdad? ¿Quieres? Compra, ahí está la tienda. Ofendían al necesitado, a mis hermanos. Lo hago un poco en broma, pero es algo grave lo que hacían los corintios. Y siendo llenos de todos los dones y las manifestaciones poderosas del Espíritu. Pero vean la calidad de hermanos que eran, mis hermanos. Quiero decirles que no estamos tan lejos de ellos. Necesitamos apretar tuercas y decir, ay Señor Jesús, échale conmigo, ¿verdad? Así que muchos abusan de los dones. Hay milagreros por ahí. Milagreros que dicen campaña de milagros. ¿No hay? ¿Sí hay o no hay? Sí. Hay milagreros, hay parlanchines. ¿Han visto unos predicadores que parecen merolicos? Atrás de la raya que estoy trabajando hay una serie de cosas. Hay exhibicionistas. Hay abusivos, extorsionadores que piden dinero. Hay falsos dones y falsos milagros. Y todos estos que los hacen, por supuesto, son falsos también. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 7, 22 y 23? Cinco minutos y acabamos. ¿Ya están? Mateo 7, 22 y 23. Miren cómo dice. Pongan atención aquí, mis hermanos. Es clave e importante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no qué? ¿Por qué profetizaban? ¿Por qué profetizaban? Porque creían que tenían un don especial de Dios para hacerlo. Y ellos se sentían con el don. Dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y un falso puede profetizar? Sí. ¿No profetizó Balaam? ¿No habló un burro? ¿Y el burro era salvo? No era hijo de Dios. Era un animal, pero habló Dios a través de ese animal. Y comunicó una verdad. Entonces los dones sí pueden operar, porque Dios puede hacer hablar hasta un burro en un inconverso. No, pero había otro también que profetizaba y decía, estos vienen en el nombre del Dios Altísimo y que no sé qué. Y era un endemoniado. O sea que sí se puede. Pueden haber manifestaciones que Dios concede, mis hermanos, en ocasiones especiales. Y estos dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos qué? O sea que salieron. Es más, un ejemplo más claro, Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote no sanó a la gente? ¿No echó fuera demonios? ¿No habló en el nombre de Cristo? Sí, todo eso. Y era diablo. Nunca fue hijo de Dios, jamás fue hijo de Dios. E hizo todo eso. Hizo todo eso, mis hermanos. Así que, muchos me dirán en aquel día 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué? Nunca. Diga nunca. Nunca os conocí. Nunca fueron hijos míos. Nunca fueron cristianos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que mis hermanos, van a encontrar a muchas personas así, abusando de tal vez que Dios respalda su palabra a través de ellos. Porque tiene el poder para hacerlo nuestro Dios, pero no son hijos de Dios. O van a encontrar verdaderos cristianos que se sienten muy ufanos por tener una capacidad especial que Dios les da por el don. Ah, es que yo soy predicador, mira nada más. Es que yo le hablo a la gente y hasta los hago llorar. Alábenme, alábenme. Soy el profeta tal, el apóstol tal. Páguenme, pues les cobran. Les cobran las entradas. Ok. Estos abusan, mis hermanos, abusan de los dones de Dios. Y hay otros, congregaciones donde hay manifestaciones supernaturales, donde la gente se cae, donde la gente se revuelca, donde la gente se azota, donde la gente habla lenguas, bueno, que son balbuceos extraños, no son lenguas realmente, se vomitan, la risa santa, en fin, están abusando de todo ese mover, pero ya se lo extra, ¿cómo se dice? Lo extralimitan, pasan de los límites. Ya exageran, ya es más de su carne, ya es más de su sugestión, ya es más de ellos, ya no es el don moviéndose ahí, ya no es, mis hermanos, ¿verdad? Y muchos de estos dicen que debe de haber ese tipo de manifestaciones en la iglesia para que los incrédulos crean. No es así, mis hermanos. Ciertamente, cuando los apóstoles hablaron, el evangelio iba acompañado de señales y prodigios milagrosos para confirmar que estaban hablando en nombre de Dios. Hoy ya no es así. Muchos creen que los dones son para autentificar el evangelio, ¿verdad? Sobre todo los dones espectaculares, esos que hacen cosas así extrañas. Y muchos creen que los dones son para autentificar el evangelio. O sea que si de aquí no hay mover así poderoso y te caes y lloras y te revuelcas y una cosa. No, ahí no tienen mucha unción, ni son de Dios, se me hace. Así creen. Y muchos dicen que debe de haber todo ese mover para que entonces la gente que ve, que viene, crea. No es así, mis hermanos. ¿Cómo creerán? Por la palabra de Dios. Porque les anuncien el evangelio, mis hermanos. Porque ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al incrédulo? Tomás. Tomás. Porque me viste, porque palpaste, porque me escuchaste, porque estoy aquí delante de ti, creíste. Bienaventurados los que, ¿qué? Los que no ven ni palpan ni nada, pero creen, esos son bienaventurados, los que no ven, pero creen. ¿Por qué? ¿Qué es más poderoso? Si tú ves ahí uno que se sana, que le sale un pie, imagínate a alguien que no tenga un pie y que le salga, porque ese es un auténtico milagro, mis hermanos, no aquel que dicen que le creció un pie, tenía el pie más corto y se le emparejó, mira. Ah, esos son trucos chafas, ¿no? Pero uno que no tenga pie y le salga, o uno que no tenga mano y le salga la mano, o uno que no tenga ojo y le salgan ojos. ¿Por eso vas a creer? No debes de creer por eso. Debes de creer por la convicción de pecado, para que te lleve a Cristo a sus pies, arrepentido en fe, clamando por misericordia, porque si no te arrepientes de tu maldad y de tus pecados, terminarás tus días en el infierno. Eso es lo importante, no los milagros, ni los dones, ni las manifestaciones. Eso no, mis hermanos. Vamos a desarrollar esta serie y se darán cuenta lo que son los dones de Dios. ¿Cuáles siguen operando y cuáles ya no están operando de la misma manera que al principio? Y ustedes necesitan saberlo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, qué bueno, ya acabamos. Entonces, es importante y fundamental conocer tu don. Pues de otra manera no puedes servir al cuerpo de Cristo. Bueno, sí puedes servir, como lo han hecho muchos hasta ahora, pero no efectivamente. Sí, dígame. También dice, o sea, piensa él que lo enviaron a sacar. Así es. Lo que pasa es que hay mucho abuso de eso, incluso personas que no son cristianas manifiestan eso, ¿verdad? Pero Pablo, al final, vean, les voy a dar una adelantadita de 20 segundos. Primera de Corintios 12, el último versículo, el 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más. ¿Hay algo mejor que los dones? Sí. Y hasta el último veremos eso. Sí, mis hermanos, para que ustedes sientan la aplicación en concreto y van a decir, wow, ya entendí, ya me cayó el asunto. Hay algo mejor que los dones. Y lo veremos al final de la serie. Muy bien. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, porque te muestras a nuestras vidas, porque quieres que conozcamos cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, cómo vamos a servir poderosa, eficazmente, Señor, para el crecimiento, para tu gloria, por supuesto. Así que, Padre, te pido que les des el tiempo a mis hermanos de no faltar a toda esta serie, que les des la capacidad, la fuerza, el ánimo, todo, Señor, para estar aquí atentos a lo que van a recibir y que cada uno conozca su don, Señor, para que lo ponga al servicio de los demás y para que sea feliz y haga feliz a los demás y a ti, Señor. Será tu gozo enorme. Así que, Padre, te pedimos que esta serie sea de mucha bendición y háblanos, trata con todos nosotros y con los que nos escuchan a través del internet en todos los países que llega estos mensajes. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en esta congregación. En el nombre de Jesús, amén.